soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, ¡sí! Aquí es la acera de enfrente. Después de mucho tiempo, vuelvo a mis andadas de hacer retratos para todos y todas ustedes. Así que aquí viene el retrato de hoy, la monja abortera. ¿Quién es el que cree que no cree? ¿Quién es el que cree que... La monja es una mujer que tiene muy buenos motivos para entrar al convento. Los ha tenido ancestralmente. Cuando no estaba permitido el divorcio y una mujer tenía que casarse obligatoriamente, la monja, entraba al convento huyendo del matrimonio. Cuando una mujer quería dedicarse a leer, escribir y estudiar el mundo, y todo ese mundo de conocimiento estaba prohibido para las mujeres, pues la monja entraba al convento para escudriñarse en las bibliotecas. Hoy, esa misma monja es una huida del hambre en la familia, en busca de la comida abundante que hay en el convento. Y todavía hay gente que no venera las reliquias, los 60 dedos del... La monja es una mujer silenciosa, que lo mismo limpia los pisos, barre los baños, barre los patios, cuida las flores del jardín, limpia los altares, hace las hostias o recorre el barrio escuchando los problemas de la gente. Le gusta ponerse esas ropas anchas y ocultar su cuerpo porque la monja es una mujer que huye también de su propio cuerpo. ¿Quién es el que cree que no cree? ¿Quién es el que cree que cree? La creen tonta los obispos y párrocos y continúan sus conversaciones en su presencia como si de un mueble más se tratara, mientras devoran las masitas que la monja, cantando, ha preparado para el té de los sábados. Ella sabe por qué puerta entra el amante del cura por las noches a su dormitorio. Sabe dónde ese cura esconde el whisky. Y es ella quien lava sus mugrientos calzoncillos, tantas veces cargados de semen, tantas otras cargados de orín. La monja sabe que del voto de pobreza que la iglesia proclama no hay nada. El cura tiene un 4x4 en la puerta de la parroquia. Viajes a Roma, salario, donaciones que nadie fiscaliza y una vida llena del bienestar que en el barrio falta. ¿Quién es el que cree que no cree? ¿Quién es el que cree que... La monja era la hermana mayor de una familia de 8 hermanos. Se dedicó a criarlos. Nunca hubo suficiente en su casa, por eso decidió irse al convento. Su decisión fue práctica, y su vida allí adentro es práctica también. Baja la cabeza, obedece y calla, pero sus ojos todo lo ven, sus orejas todo lo escuchan, su nariz todo lo huele. No nos va a alcanzar. La monja ha ayudado a abortar ya a varias mujeres del barrio. Ha decidido hacerlo porque aprendió el procedimiento de su madre y esta, a su vez, de su propia abuela. Cuando vio que una mujer murió por aborto, dejando 3 guaguas huérfanas, decidió ayudar a cualquiera que se lo pidiera, sin sermones y por puro sentido de justicia. La monja piensa que el cura y la madre superiora de esto no saben nada, y se escurre por los callejones con cualquier pretexto cuando de realizar un aborto se trata. Pero resulta que el cura y la madre superiora lo saben y prefieren callar. Ellos prefieren el silencio porque le tienen miedo a la monja mansa. El párroco no olvida la ocasión en que la monja ayudó en el aborto de una novicia que estaba embarazada del seminarista. El cura tiene temor que se destape que él también exigió a una catequista que abortara. ¿Quién el que jamás lo creería? Se me hace que no va a alcanzar. Cura, madre superiora y monja abortera aplican cada uno, por intereses distintos, algo que ha hecho de la Iglesia una institución milenaria. Aplican simplemente la ley del silencio. La monja no es ni filósofa ni teóloga, porque a la Iglesia no le interesa que las mujeres allá adentro piensen ni tengan formación profunda. Sabe apenas algo de catecismo que les enseña a los niños jugando fútbol y pesca-pesca. La monja es humilde y callada, y cuando sermonea el cura, ella se distrae mirando cómo el gato de la parroquia se coloca en la puerta de la sacristía a darse placenteros lametones. La monja evita hace mucho tiempo ya mirar la cruz que está colocada en el centro del altar. ¿Y saben por qué? Porque más de una vez ha visto al Cristo crucificado en su propia parroquia, convertido en una mujer. Esa alucinación visual le ha dado mucho miedo y por eso prefiere no mirar al altar. ¿Quién es el que cree que no cree? Pero no crean que no hay vida sexual en el convento. ¿Quién el que creyendo que no cree, cree? La vida sexual en el convento está llena de amenazas. Allí adentro hay violaciones que hay que callar. Hay abortos clandestinos que además son obligatorios, y eso también hay que callar. Dentro de la Iglesia hay hijos bastardeados de los cuales no se puede hablar. Hay sentimientos de culpa contenidos y escenas inolvidables de humillación. Y es precisamente la necesidad de tapar eso lo que saca el cura en el sermón de domingo. Por eso él predica gritando y condenando, porque no puede más con su doble moral, porque no puede más con su doble vida. Las 40 cabezas auténticas de Santa Julia todavía, el divino prepucio, los sobrinos. En la Iglesia lo que se cumple sin duda es el voto de silencio, el voto de obediencia. La monja nunca revelará nada de lo que allí adentro sucede. La monja nunca se revelará, nunca huirá del convento, ni siquiera dejará las tareas sin hacer. Porque ella es uno de esos seres mansos que pasan en la vida por tontos a los ojos de los poderosos. No cree, cree. ¿Quién es el que jamás lo creería? ¿Quién es el que cree? Las hostias que se comen los católicos en la comunión están hechas de una masa humedecida con las lágrimas de esa monja, con las lágrimas de alguna catequista e incluso de alguna feligresa violada, manoseada o humillada. Esas hostias están amasadas con semen de cura hipócrita, con semen de seminarista que exige sexo sin condón. Y el color amarillento de las hostias proviene precisamente del ingrediente ese que es el semen. La plancha caliente que aplana las hostias y las cuece está calentada con el calor del dolor contenido del que está prohibido hablar. La tijera filosa con la que se cortan las hostias que se comen los católicos en la comunión de domingo es el filo con el que se amenaza a cualquiera que dentro del convento o dentro de la Iglesia ose decir la verdad y nada más que la verdad. ¿Quién el que jamás lo creería? Se me hace que tu Iglesia crucifica mujeres cada día. El feminismo las resucita. La cera de frente es para los valientes. Que caminen por ahí. Las prohibidas. Caminen por ahí. Las prohibidas. Caminen por ahí. Las prohibidas.